desde México para el mundo. Ronda Bogotá y Celso Piña. Aquí presente, compa. Estrella tan brillante del cielo se ha desprendido. Estrella tan brillante del cielo se ha desprendido. Y caminando he venido, no más para contemplarte. Y si me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Brillante del cielo se ha desprendido. Estrella tan brillante del cielo se ha desprendido. Y caminando he venido, no más para contemplarte. Y si me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo?